Pasamos al punto 5, acuerdo que proceda sobre adhesión a la propuesta al Gobierno de Canarias de la modificación del artículo 26.2 del reglamento del servicio de taxi de la Comunidad Autónoma de Canarias por parte del excelentísimo Ayuntamiento de la ciudad de Tacoronte de Tenerife. Entre los dictámenes emitidos por la Comisión de Aguas, Obras Públicas y Transportes del Deseo Extraordinario celebrado el 25 de septiembre de 2014, figura que en el extracto para su inclusión los antecedentes del pleno ordinario celebrado el día 29 de septiembre de 2014, a su lectura y por cuatro votos a favor y tres abstenciones, se acordó aprobar la adhesión a la propuesta del Gobierno de Canarias de la modificación del artículo 26.2 del reglamento del servicio de taxis de la Comunidad Autónoma de Canarias por parte del excelentísimo Ayuntamiento de la ciudad de Tacoronte de Tenerife. Este tema lo tratamos en la comisión informativa y era un poco pues encajar algunas discrepancias o completar la normativa que sacaba el Gobierno de Canarias. Creo recordar que se centraba sobre todo en la cesión o transmisión inter vivos de las autorizaciones entre cónyuges, es decir, hasta este momento la transmisión entre cónyuges no se podía hacer hasta transcurridos 5 años desde la obtención de la misma. Y de lo que se trata es que eliminar ese periodo de 5 años. No sé, Roque, si se me queda alguna cosa atrás, pero básicamente es eso. ¿PSOE? A favor. ¿Cuál es? Yo voto a favor. Pues entonces, respecto a este punto, unanimidad.